2:45 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, entramos ya en este caso en el tiempo de la actualidad local. Nuestro primer asunto de actualidad de la jornada de este jueves 7 de junio pasa por hablarles pues precisamente de actividades festivas, culturales y lúdicas, las que llegan a través de la Delegación de Festejos Cultura, de la que es responsable José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de la agenda del fin de semana, vamos a conocer todo ese conjunto de actos que se han previsto de cara a los próximos días, pero antes de nada vamos a comunicar y a avanzar a modo, de exclusiva, podríamos decir también, ¿no? Aunque eso de dar las exclusivas no es que nos llame muchísimo la atención por aquí, pero sí que lo vamos a hacer en este caso. Vamos a dar a conocer el concierto que podemos decir concierto de verano, ¿no? El concierto principal que va a acoger nuestra localidad durante, lo que es ese periodo especial de fiestas que tenemos en Ubrique, principio de septiembre, siempre en torno a esa fecha se concentra el concierto de mayor interés que puede albergar el mayor número de público, y ya está cerrado, así que podemos darlo a conocer, ¿no? Sí, está ahora mismo, está el expediente abierto de contratación. Tenemos por parte de, en este caso, de la empresa que ostenta los derechos, tenemos ya el contrato que nos envían, falta nuestra correspondiente firma, pero bueno, habiendo llegado al acuerdo económico y con el rey de los hartos de la mesa, pues creemos que este año, el viernes día 31 de agosto, el fin de semana antes de nuestra patrona, como viene siendo habitual, pues tendremos en la Plaza Toro a Antonio Orozco. Antonio Orozco creemos que es la persona que este año tiene que pasar por nuestra Plaza Toro, que nos haga disfrutar de su música a todos los amantes de ella, y en este caso pues que todos los aficionados y fans de Antonio pues se encuentren allí en la Plaza Toro el día 31 a las 10:30 de la noche. Eso era lo que teníamos en mente, se han llegado el acuerdo bastante fácil y nada, esperar pues que todos los fans de Antonio Orozco y de todos los amantes de la música pues tengamos un concierto digno, como viene siendo habitual desde que este equipo de gobierno tomó posición, que después de Manuel Carrasco, Vanessa Martín, pues creemos que Antonio, una persona que lleva muchos años colaborando con La Voz, que año tras año con sus giras y sus discos pues tiene una aceptación más que considerable, y creemos que es la persona idónea para que este año pues pase por nuestra Plaza de Toros. Antonio Orozco, que tiene ya un calendario de conciertos establecido de cara a los meses de verano principalmente. De hecho, había marcado en el calendario un concierto para Cádiz a principios de julio, que finalmente no se va a poder desarrollar, ¿no? No se va a llevar a cabo, según se anunciaba en la cuenta del Twitter del propio artista, lo anunciaba. Y eso, bueno, pues en cierto modo también nos permite a nosotros albergar la posibilidad de que este sea un concierto más esperado, ¿no? Porque en la provincia de momento es el único, Antonio, solo va a estar en Ubrique, ¿no? Sí, él lo tenía el 7 de julio, allí en el muelle, en la Mar de Cádiz, allí realizan varios conciertos y por motivo de agenda, según pues nos comunicaron, pues no lo van a realizar, y a nosotros pues la verdad que nos viene de maravilla que no lo realice, para que todos los fans pues puedan venir aquí a Ubrique y no tengan que desplazarse fuera, y nuestros ubriqueños pues tengamos, como quien dice, en exclusiva en todo este año en la provincia de Cádiz a Antonio Orozco aquí con nosotros. De hecho, bueno, casi que si nos ponemos a mirar un poco, ¿no? Lo que serían los diferentes escenarios en los que va a actuar Antonio Orozco en concierto, pues durante ese periodo, en realidad, aquí en la provincia es el único, como decíamos, el único concierto, y luego en Andalucía, no sé, estoy echando un vistazo, pero no veo si en Andalucía también durante este verano tiene algún encuentro Antonio Orozco. Si tiene poco, sería uno o dos. Yo no me he fijado tampoco la gira que tiene él, porque nosotros nos basamos más que nada en lo que es el tirón que él tiene para que en este caso pues tenga un aforo interesante en la plaza y se pueda disfrutar en sí del concierto, y sobre todo pues el acuerdo económico que desde cuando lo organiza la propia administración como el ayuntamiento, pues teníamos que velar mucho por la seguridad de que sea un éxito, y entonces no hemos comprobado en sí si tiene concierto dentro de Andalucía, pero que sí, seguramente me imagino que alguno lo tiene. De todas maneras sí que es importante saberlo, porque claro, el hecho de que esa fecha de la gira, que a veces bueno pues sufre modificaciones también, no es definitivo, dejen a Ubrique como punto exclusivo para poder escuchar su música, pues también eso hace que todos los personas aficionados interesados pues tengan que disfrutar de Antonio Orozco en Ubrique y tengan que desplazarse hasta aquí, ¿no?, para verlo. Claro, si no tenemos, por eso nosotros cuando teníamos visto de que el 7 de julio lo tenía él allí en Cádiz, pues decían, bueno, estamos hablando que es más de un mes y medio en el que da tiempo a que muchos aficionados pues se puedan desplazar a Urique, y sabiendo de que en Cádiz no lo tiene, pues más a favor nuestra. Pero al fin y al cabo lo que vemos es eso, que tengamos, como quien dice, la tranquilidad de que el que quiera ver a Antonio Orozco este año, pues que se pase por aquí. Cabre Linares, lo más cerca, pero eso está muy lejos. Sí, eso está lejos de aquí de Urique. Está muy lejos. Bueno, ya me están preguntando, me están diciendo por WhatsApp los oyentes de Radio Urique que las entradas, ¿Cuánto valen y que cuándo se compran? Pues, como te he dicho, en esta semana hemos abierto el expediente de contratación. Me imagino que los servicios jurídicos del ayuntamiento, entre esta semana y al principio de la que viene, lo tengamos todo ya culminado. Estamos ya preparando las correspondientes entradas, cartelería y demás. Y me imagino que en un plazo de un par de semanas o tres a muy tardar, pues tendremos las entradas. El precio, pues yo creo que el precio vamos a tirarlo de la siguiente manera. Será 20 euros. En la grada y 25 en el ruedo. Eso es lo que tenemos. En los dos conciertos anteriores ha sido 22-28. En este hemos intentado cuadrarnos más para que son cifras más cerradas y creo que más cómoda para muchos ubriqueños. Y 20 euros y 25 pues es muy, muy considerable y muy, muy barato, como se suele decir, comparado con otros conciertos que realiza, para que se pueda disfrutar de una buena noche de música. Me ha dicho 22-28 el año pasado lo que costaba. Este año pues 20-25. Ligeramente más. Claro, esperemos pues es un poquito más económico, para así que lleguen el abanico de todos los ubriqueños, pues puedan albergarlo y puedan ir casi la mayoría de todos los ubriqueños. Las entradas, como siempre, las podemos comprar en la Oficina Municipal de Turismo, pero también a través de plataformas digitales, ¿no? Y demás, como en otras ocasiones. Sí, en Ticketmaster siempre trabaja el ayuntamiento con ellos. Pondremos la Oficina de Turismo y viendo ya de aquí a dentro de dos o tres semanas si hay mucha demanda de cara a al primer pistoletazo, pues lo mismo ponemos algún punto más a la hora de la venta en las primeras semanas. ¿Cuántas entradas se van a sacar a la venta? Pues las entradas se sacan a la venta, son 3.500 entradas en el ruedo y 2.000 lo que es en la grada. Siempre nos cubrimos, tenemos otras 300 o 400 por lo harto para poder disponer de ellas en caso de que hiciera falta, pero que creemos que con esas 5.500 entradas estaría casi completa la Plaza de Toros. 5.500 entradas que sacarían a la venta en un par de semanas aproximadamente, ¿no? Sí, eso es lo que esperamos. Eso en cuanto a los datos, ¿no? De las entradas, que es lo que nos estaban preguntando como curiosidad los oyentes principalmente. Y bueno, ¿qué acogida crees tú que puede tener el concierto de Antonio Orozco en Ubrique? Pues no sé si has hecho algún sondeo de las personas pues sí, que, en fin, pueden estar interesadas. Amigos, en este caso, que entienden de música. Yo la verdad que entiendo poco. Entiendo poco de música y la verdad es que pues he preguntado a amistades que suelen entender bastante y la verdad es que la acogida que él viene teniendo es grande. Aquí en Ubrique hay una cantidad de personas que les gusta mucho la música de Antonio Orozco. Antonio Orozco, como bien te digo, bastante conocido, tema no solo de la trayectoria profesional que tiene, sino por la colaboración como Coas en La Voz, y lo único que esperamos pues eso, que la aceptación sea más que considerable. Te digo yo la reacción, al menos la de alguno de los oyentes que nos está llegando. Dice, no me lo puedo creer, mil gracias por traer a un maestro y un poeta como Antonio Orozco. ¿Para cuándo las entradas? Bueno, ya se lo hemos dicho. Un oyente nos dice que le encanta, que ya lo ha visto dos veces y que le parece un concierto espectacular. Así que bueno, si te sirve como barómetro pues, para de agradecer la opinión de los oyentes. De agradecer de que la gente le guste y sobre todo eso, que nos acompañen en el día 31 y que la plaza pues esté en un aforo óptimo, como viene siendo habitual en los conciertos que se organiza por parte del ayuntamiento, y disfrutar de una noche de música, que al fin y al cabo ese viernes es un viernes muy bonito de música, y el día 1 pues coincide también con nuestro concurso de pintura rápida, que así muchas personas que vengan de fuera pues pasan en Ubrique el fin de semana completo teniendo música, nuestro evento cultural como es el concurso de pintura rápida, y ahí después pues no paran nada más que de salir evento en ese fin de semana. Lo cierto es que se trata de una fecha bastante intensa en cuanto a actividades. Se culmina además también casi que el verano, comienza bueno pues la llegada del mes de septiembre, y también lo hace pues con todo lo que es esa víspera de la feria y fiesta, con desde iniciativas con tradición e importancia como es el concurso de pintura rápida. rápida que tú decías, pero también con bueno, pues ya los actos y cultos con motivo de la patrona de Ubrique, con bueno, pues toda esa jornada también que nos va a llevar a la Noche de los Fuegos, después la feria, en fin, son una jornada bastante intensa en cuanto a las celebraciones en nuestra localidad, y siempre por esa fecha pues también se cuenta con ese espectáculo musical importante que en principio, bueno, pues parece que está teniendo buena acogida, ¿no?, entre los aficionados y, bueno, pues entre los que les puede gustar la música simplemente, ¿no? Pues sí, como bien ha dicho, un fin de semana que de relevancia en Ubrique, el siguiente, pues, el viernes, fuegos artificiales, el sábado la patrona, con lo cual nos teníamos que ir al primer fin de semana. El primer fin de semana coincide 31, 1 y 2, y creemos que eso, ya Ubrique está siempre a expensa del concierto que se organiza para esta fiesta, y este año, pues, esperemos que Antonio nos haga pasar una noche inolvidable, igual que nos lo han hecho los dos artistas anteriores que pasaron por aquí, por Ubrique. Antonio Orozco, en concierto, 31 de agosto, a partir de las 10:30, en la Plaza de Toros. Las entradas, al precio de 20 euros en grada y 25 euros en ruedo, podrán adquirirse dentro de 2-3 semanas en la Oficina Municipal de Turismo y también en Ticketmaster. Así que con esa información nos vamos a quedar, ese adelanto que nos ofrecía hoy el responsable de Cultura y Festejos en torno a lo que son los conciertos en nuestra localidad, que por cierto no se baraja que sea el único concierto del verano, igual alguna otra cita musical podríamos tener, ¿no? Si no a modo de concierto tan espectacular, pero sí de menor calado, podría llegar eventos. Siempre hacemos distintos conciertos, tanto en el Jardín como en la Plaza de Toros. Tenemos muchas propuestas en lo alto de la mesa, pero nosotros, como bien he dicho anteriormente, nuestro concierto es el de Antonio Orozco, y si algo viene, pues será, como quien dice, bien recibido. Pero el concierto principal de Ubrique, pues va a ser en este caso Antonio Orozco. Vamos a basarnos en él, y si después viene algo que esperemos que en este caso siempre suele venir acompañado en esta fiesta, pues lo recibiremos con los brazos abiertos. Habrá que buscar fecha en el calendario, que a veces eso es un inconveniente, ¿no? Eso la verdad que es bastante complicado, pero bueno, entre los artistas y la cantidad de eventos tanto culturales como festivos que tiene Ubrique, pues es complicado, pero bueno, nos vamos a basar en este concierto que yo creo que es muy, muy importante para nosotros. Y después, si viene algo, pues bien, y si no, pues nos quedamos con ese que creemos que es más que interesante. Bueno, pues eso en cuanto al concierto que queríamos nosotros dar a conocer y anunciar, concierto de Antonio Orozco, que llegará el 31 de agosto a nuestra localidad. Pero hay que hablar de más asuntos, hay que hablar de la agenda, del fin de semana, y hay que hablar de los toros, que parece que por fin se van a celebrar, ¿no? Bueno, eso esperamos. Yo siempre cruzo los dedos porque la verdad es que es mala suerte lo que viene uno teniendo de cara a las corridas de toros, y en este pues esperemos que este sábado no den nada de agua, aunque las tormentas de San Antonio se acercan y parece que tenemos otra vez la mala suerte, pero bueno, en este caso pues el empresario me comunicó que está bastante contento, que está teniendo una aceptación bastante considerable, la venta de entrada está subiendo, y lo que esperamos es eso, que todos los amantes a la tauromaquia, pues el sábado a partir de las 7 de la tarde, pues la corrida de toro que por dos veces ha tenido que suspender, pues esperemos que esta sea a la tercera va la vencida, como se suele decir. Recuerden que podrán ver, bueno, pues a las figuras del toreo, el cordobés Víctor Janeiro y Julio Benítez el cordobés, en la Plaza de Toro de Ubrique. Si están interesados, pues pueden hacerse con su entrada en la Plaza de Toro. Eso sí, ahora está en perfectas condiciones, ¿no? Pues sí, la verdad es que todos los arreglos que por parte del ayuntamiento hemos acometido allí, pues ha quedado como un dulce. Lo hemos podido comprobar en varios spots que distintas cadenas han realizado, bien sea Canal Sierra, Todo B, y gente que han estado allí en, por ejemplo, en la clase práctica de la Escuela Taurina, pues han comprobado de que está más que bien como ha quedado actualmente la plaza. Pues ahí queda nuestra celebración de la corrida de toros que tendrá lugar este fin de semana en nuestra localidad. Una agenda que nos lleva además también a hablar de otras citas culturales y festivas en el municipio, pero antes vamos a cambiar de delegación, por así decirlo, vamos a hablar de turismo, porque desde la Escuela de Artesanos de la Piel se va a representar precisamente a nuestra localidad y a lo que es el trabajo que se viene desarrollando dentro del turismo industrial en una feria, en unas jornadas que se están llevando a cabo en el puerto de Santa María. Pues sí, la verdad es que sí, en el puerto pues ahora mismo se encuentra Juan Enrique como representante de la Escuela de Artesanos, en este caso pues la persona encargada, y es un encuentro de profesionales del turismo, y nosotros pues desde el ayuntamiento teníamos claro que nuestro motor es el turismo industrial, y qué mejor que en esta jornada y en esta mesa redonda de trabajo y de y en este caso de promocionar el turismo de cada sitio, pues tenía que ser Juan. Juan en este caso pues defiende muy bien lo que es la artesanía, la marroquinería de Ubrique, y lo hemos visto con él. Se encuentra ahora mismo allí, ha comenzado a las 10 de la mañana. En este caso, pues, por parte del alcalde hizo la correspondiente bienvenida, y ya pues son tres mesas las que se encuentran allí. La primera, la de estacionalidad; la segunda, pues, casos de éxito de empresas turísticas, como en este caso, pues, tanto de empresas que han tenido una relevancia dentro del sector turístico; y la tercera mesa, pues, el localismo y territorialidad. Y al fin y al cabo, pues, creemos que era es de interesante estar allí, y a través de la Escuela de Artesanos de la Pierre de Ubrique, pues es la persona que nos está vendiendo y defendiendo allí en este caso en el puerto. Una jornada que ha tenido una aceptación más que considerable, en este caso pues a través del Patronato Provincial de Turismo, el propio Ayuntamiento y distintas empresas de relevancia del sector, pues se encuentran allí en el puerto, que lo que esperemos pues que vengan con un sabor de boca más que bueno, y la repercusión que siempre tiene para Ubrique es muy, muy interesante. Un encuentro de profesionales del turismo dentro del ámbito provincial, y que va a servir pues precisamente para hacer referencia a esa promoción turística del sector de Ubrique, ¿no? Que también es algo de lo que sabe la propia Escuela de Artesanos. Pues sí, como bien ha dicho, pues en la misma mesa a él le corresponde en este caso pues con empresas como Tumare, Aponiente, en este caso pues con la bodega Domé, y son empresas de mucha relevancia, y creemos que el sector pues está bien representado por Juan, y sobre todo pues que lo que nos interesa es que todo el turismo que pueda venir a Ubrique y conociéndonos por nuestro sector, que es el sector marroquinero, pues bienvenido queda. Además que dentro de ese sector turístico, dentro de esos profesionales en este encuentro, creo que Juan Enrique es el único que se enmarca dentro del sector del turismo industrial, ¿no? Sí, es el único, que es importante, y como bien te he dicho, nuestro motor es el turismo industrial, y Ubrique es nuestra imagen, y lo que queremos es eso. Mientras más potencia se le dé a la marroquinería, pues mejor viene para Ubrique. Bueno, y vamos con el resto de la agenda del fin de semana, si te parece, ¿no? Vamos a repasarla, la agenda del fin de semana pasado, que nos trajo un buen número de eventos, pero la de los próximos días tampoco se queda atrás, ¿no? No, hoy comenzamos en este caso pues con las escuelas deportivas. Tenemos a Adrián, que esperemos que sea ganador de fama. Vamos a ver si tiene suerte. Porque lo vamos a apoyar al menos. Lo vamos a apoyar. El trabajo que ha realizado el chaval es magnífico. Lo tendremos hoy a las 8 también el Francisco Fató, junto con todas las academias de baile de Ubrique. Después la foto de fin de temporada de Ubrique Unión Deportiva. Todo eso para hoy. Para mañana viernes, pues desde por la mañana, el programa Yo Soy Activo en el Complejo Deportivo. Tenemos la entrega de premios de medio ambiente. Tenemos la clausura de la Unión Deportiva con el homenaje a Manuel López Cabrera. La carrera de las Nutrias Pantaneras, las pistas de atletismo. A las 8 la exposición y graduación de la Escuela de Artesanos, allí en el San Juan de Letrán. El sábado pues comienza un Open Autonómico de Fútbol Sala, que si ya el fin de semana pasado fue un evento con una aceptación buenísima, porque el domingo comprobamos en las finales cómo ese torneo de fútbol y fútbol 7 a través de Diputación fue que tuvo una repercusión importante en el deporte, pues este torneo autonómico que viene este fin de semana, este Open, es clasificatorio para el Campeonato de España, con lo cual el ganador va a representar a Andalucía en el Campeonato de España, y viene a jugarse a quien se juega entre Ubrique y El Bosque. Las finales las tenemos en Ubrique, y comienza mañana desde las 10 de la mañana hasta lo que es el domingo por la noche. Esto de aquí tengo que decir que la labor que hace el concejal Antonio pues es estupenda, y están pues la repercusión que tiene es que van viniendo estos Open y estos torneos, pues en este caso de fútbol sala, es muy muy bueno, y en Ubrique pues siempre el fútbol sala ha tenido una cantidad de fan y sigue teniéndolo, con lo cual pues vamos a disfrutar de este fin de semana de fútbol sala a todas las horas. ¿Dónde va a ser, por cierto? ¿En qué? En el pabellón polideportivo, sí. El sábado por la tarde pues tendremos también, como hemos estado mencionando anteriormente, la corrida de toros. El domingo pues tenemos la bendición, en este caso pues en la parroquia del hijo predilecto, Beato Diego. Y después pues a las 2 del mediodía tenemos desde por la mañana del domingo pues comienza también la pentatlón. En este caso pues sobre las 12 era la entrega de premios, y a las 8 de la tarde pues concluye ese Open Autonómico, como te he dicho, que esperemos pues que esté como el fin de semana pasado, con el pabellón con una gran cantidad de aficionados. Es un fin de semana corriente, como suelen decirse, pero que viene bastante cargado, y la mayoría pues son de colectivos que se echan adelante, y nosotros pues colaboramos con ellos y le volvemos a dar las gracias, porque sin ellos pues Ubrique no tiene ni la mitad de los eventos que se realizan. Sí, que es una de los aspectos que siempre se señala, ¿no?, por parte de Cultura y Festejo, que la mayoría de las actividades que se suelen dar cita en nuestra localidad cada fin de semana pues vienen organizadas, amparadas o impulsadas por los colectivos, ya sean deportivos, ya sean asociaciones de vecinos, ya sean colectivos sociales. En definitiva, bueno, pues las diferentes asociaciones que en Ubrique también trabajan para realizar este conjunto de actos y de actividades, y que obtienen en este caso el respaldo del ayuntamiento, ¿no? Sí, es por eso. Nosotros, una vez que entramos en el gobierno, teníamos claro que la colaboración, la aportación y el trabajar codo con codo con colectivos y asociaciones tenía que ser los dos de la mano, y era un punto muy importante para la localidad. Y veíamos eso, de que antes no se colaboraba con ellos en todo lo que se podía dar de sí el ayuntamiento, y nuestra aportación es muy buena, y por parte de ellos pues agradecerle que sin ellos Ubrique no realiza el 50% de las actividades que salen a la luz. Si bien decir, por cierto, en torno a lo que es la agenda de este fin de semana, que hay actividades de distintas índoles, las principales son también las deportivas, ¿no? Tenemos una durante este periodo una actividad deportiva bastante intensa. Sí, como bien te he dicho, el concejal es verdad que tiene las pilas bien cargadas, es joven, tiene ganas, y todos los fines de semana tiene eventos de deporte, y la verdad que en Ubrique la afición al deporte es grande. Tenemos campeones de España, de Andalucía, en todas las modalidades, y eso nos hace pues estar orgullosos de la salud en deporte que tiene Ubrique. Y como bien has dicho, pues todos los fines de semana tenemos eventos. Tenemos pues desde clausuras de la Unión Deportiva, las escuelas deportivas del propio patronato, la carrera de las nutrias, tenemos lo que es el Open Autonómico que organiza el propio ayuntamiento, tenemos el pentatlón, son muchos eventos deportivos, y lo que tenemos claro es que todo viene del trabajo de un área de deporte que se está haciendo bastante bien, y sobre todo pues colabora con todo, como bien puede ser mañana el Yo Soy Activo que todos los mayores realizan allí en el complejo deportivo, en una cantidad de actividades deportivas, y se lo pasan más que bien, se lo pasan. Pues es el conjunto de iniciativas, actividades que, como decíamos, se van a desarrollar en nuestra localidad en torno a lo que es el fin de semana, y principalmente la noticia con la que abríamos, el concierto de Antonio Orozco, que llegará a nuestra localidad el próximo 31 de agosto a partir de las 10:30 en la Plaza de Toros. Recuerden que las entradas saldrán a la venta en un par de semanas, 2-3 semanas, ténganlo en cuenta para marcárselo en la agenda a la hora de adquirirla. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, nos queda seguir trabajando, que es lo que hacemos durante todo el día. Trabajar con colectivos y asociaciones, y trabajar con gente que tiene muchas ganas, porque Ubrique esté a un nivel cultural de todas las capitales de las distintas provincias. Pues con todas esas citas nos vamos a quedar. Por cierto, también recordar que el teatro de personas mayores, el taller de teatro de personas mayores, llega también este fin de semana, 8 y 9 de junio, a partir de las 9, al IE Maestro Francisco Fatón, una nueva... Correcto, que es la clausura ya de la actividad que Aster Ego hace en este caso con los mayores, y han sido tres sesiones, creo, sí. Recordar, y todas también con un éxito, como viene siendo habitual, a través de Diego Borrego. Mañana los tendremos por aquí también para hablar de este asunto. Así que con toda esa información nos vamos a quedar, y con la música de Antonio Orozco, para despedir, como no podía ser de otra manera. Soy Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Podría haber nacido.